Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Después de hablar sobre estos misterios y secretos de nuestra ciudad, de nuestra región, vamos a enseguida a entrar a hablar de lleno ya con el doctor Sánchez en Mosilla sobre este informe, estos últimos descubrimientos, que son el fruto de 5 años de investigación de un organismo oficial italiano, y que vamos a dar todos los detalles de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha conseguido. Pero antes vamos a comentarles un tema interesantísimo que nos va a traer nuestro buen amigo Antonio Guerrero. El mundo de la investigación en las psicofonías, en lo que se ha dado a llamar la transcomunicación instrumental, está teniendo en los últimos años, y yo diría incluso que meses, pues un gran auge en nuestro país. Hay una serie de investigadores, todos ellos de gran rigor, que están trabajando de una manera bastante seria y están consiguiendo, en primer lugar, resultados, y luego también están dando una gran información sobre lo que hacen y ayudando a otros a seguir ese camino de aprendizaje y de investigación. Bueno, pues ese es el caso de Antonio Guerrero, un investigador que lleva ya mucho tiempo precisamente en estas lides y que ahora nos va a comentar algo que está a punto de presentar. Antonio, buenas noches. Joaquín. Encantado de tenerte en el programa. Sí, igualmente. El miércoles que viene, el día 25, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Laurín el Grande, en Málaga, pues vas a presentar el primer capítulo de un proyecto de investigación nuevo que tiene un título general que se llama Testigo de lo Insólito. Cuéntanos qué es esto. Bien, se trata de una biblioteca multimedia de fenómenos paranormales, investigados todo ello por mí. Consta de 7 capítulos o títulos. El primero es Parafonía, segundo Cortijo Jurado, el tercero Caras de Belme, el cuarto Enigmas Pétreos, el quinto Ovnis y Extraterrestres, el sexto Fotos Imposibles y el séptimo Casos Extraños. Uh-huh. ¿Y el primero que vas a presentar es el de Parafonías? El primero es Parafonías. Para el que esté interesado y, bueno, y por supuesto que se quiera acercar, ya hemos dicho que es el día 25 a las sí, 8. El miércoles que viene. Pero exactamente, ¿qué es lo que vas a presentar? El DVD, ¿no? Sería sí, vamos a presentar el DVD. Uh-huh. El DVD tiene varios apartados interiores, obviamente. El primero, todos los capítulos lo presenta mi amigo y compañero José Manuel Frías. Presenta toda esta serie. El primero se trata, como digo, de las parafonías. De los métodos parafónicos, pongo ejemplos de todos ellos, entre métodos e instrumentos empleados y algunas particularidades de algunas parafonías curiosas, son 15 en total. También pongo, digamos así, dentro de este DVD, que es interactivo, o sea que no se trata de una película, sino que tiene un menú, hay un apartado dedicado a investigadores y parafonías. Algunos de estos investigadores registra parafonía a través de algunos de mis métodos. Por ejemplo, el caso de Paco Martín, mi gran amigo Paco Martín, pues aparece también parafonías muy curiosas recogidas por el método, en este caso, transordial, ¿no? También existe, hay un apartado dedicado al transordial en directo, por primera vez un ejemplo de cómo se realiza el método mío por radio. Hay resultados sorprendentes en directo que me salió en su día, fue en el 2006. También aparece hablando de enigmas en las parafonías, parafonías muy curiosas, incluso que delatan en algunas de ellas, pues como se adelantan el tiempo, ¿no? De cosas que me dicen, ¿no? También hay otro apartado hablando de misterios en las radios. Curiosamente, parafonías que suceden en la mayoría de las veces en programas de radio del misterio, por ejemplo, como es tu caso, Joaquín. Y también hablo de la Casa de las Hadas Dateriana. En este caso hay una entrevista grabada en directo donde yo recogí por primera vez este documento que para mí es único en el mundo histórico a nivel de transcomunicación instrumental, como es las voces de las hadas, por lo que decía estas voces, a través de intercomunicador. Este documento dura 9 minutos, está íntegro, recogida aquí en este primer volumen de Testigos del Insólito, que se llama, Parafonías. Pues la verdad es que es muy interesante, y bueno, ¿eso luego está a la venta o cómo se va a distribuir eso? Bueno, está esta es una edición, tengo que decir también a nuestro oyente que es una edición limitada, solamente he realizado 100 ejemplares, digamos así, de vídeo. Y entonces, bueno, está a la venta en mi página web, pero yo recomendaría la página de José Manuel Frías, josemanuelfrías.com. Ahí aparece un ejemplo, bueno, de una demostración de qué es lo que tiene este DVD por dentro, grandes rasgos, y también, bueno, pues mi correo electrónico, que es tons35@yahoo.es. Pues la verdad es que es una gran iniciativa, sobre todo porque, bueno, igual que le decíamos antes a nuestro invitado Antonio Botía, es que hay que recoger todas las fuentes y todos los elementos que forman parte del patrimonio, en este caso del misterio en la región de Murcia, pues también hay que recoger todas esas inclusiones y todos esos trabajos que estáis haciendo, y algunos de ellos muy curiosos. Yo recordaba cuando me enviabas en la noche de las psicofonías, cómo a través de ese método tuyo, la voz, concretamente mi voz o la voz de cualquier invitado, dejaba de decir lo que estábamos diciendo y se ponía a decir otra cosa que no habíamos dicho. Es muy curioso. Algo que verdaderamente pues te deja absolutamente bueno, no sé cómo decirlo, porque la verdad es que si Juan Francisco, que es también un gran experto en psicofonías, pues nos podría dar su opinión, pero el hecho de que utilicen la energía y el timbre de tu voz para dar un mensaje, pues ya es en sí, Juan Francisco, algo verdaderamente curioso. Espectacular. Tengo varias ejemplos bastante interesantes. Vale, sin ir más lejos, tengo una parafonía por este método que yo llamo transacer, ¿no? Que es la transcomunicación por seccionamiento de audio elemento, ¿no? El audio en este caso es la voz humana, ¿no? Pero curiosamente, incluso con la voz de personas muertas sucede lo mismo. O sea, aparecen, aplicando este método, pues aparecen voces que dicen una cosa que no está en el original. Es más, si aparece, por ejemplo, en inglés, te lo dicen en español. Pues curiosísimo. No sé si Juan Francisco quería comentar algo. Sí, bueno, que realmente me parece algo estupendo, ¿no? El hecho de que Antonio, digamos, vaya a hacer un compendio de todo esto, ¿no? Realmente el trabajo de uno, pues yo creo que merece la pena también el compartirlo con otra gente, ¿no? Y dices que vas a sacar más DVD. Este es el primero que vas a sacar, has dicho, el de parafonías. Sí, o sea, el primero ya está, digamos así, a la venta, ¿no? Uh-huh. Está al público. Es una edición limitada de 100 ejemplares, como digo, y vendrá más, pero ya en otros capítulos, en otras investigaciones, uh-huh. Cortijo Jurado, Cara de Belme, en fin. Ya. Sí, hasta 7 que completan la colección, Testigos de lo Insólito, y que, bueno, pues ahora arranca y es el día, digamos, de puesta de largo y de presentación. Efectivamente. Pues el próximo miércoles. Pues Antonio Guerrero, muchísimas gracias por darnos esta información, también muchas gracias por trabajar tan seriamente en todo lo que tiene que ver con la transcomunicación instrumental y sobre todo creando esos nuevos métodos para trabajar y para obtener más información, y estaremos siempre pendientes de ti, porque a los innovadores y a los pioneros hay que seguirles muy de cerca. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte también a ti, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches. Ten cuidado, vas a subir el último peldaño. Mucho hemos hablado de la sábana santa de Turín. La verdad es que nos apasiona. Es uno de esos elementos misteriosos que tarde o temprano tenemos que volver a retomar siempre en el programa, porque nunca acabamos de cerrar todos sus misterios. Pero la verdad es que lo habíamos dejado un poco aparcado a la espera de nuevas noticias, de algo que pudiera permitirnos de nuevo destapar esa caja, esa urna en la que está envuelta en unos gases especiales para que no se siga deteriorando. Y esta noche yo creo que hemos tenido una buena excusa, y es que, como ustedes saben, a final del año pasado también, que la cosa coincide, pues las agencias de noticias recogieron una información muy curiosa, que por cierto no tuvo la repercusión que hubiese tenido en otros casos, quizá porque fue una fecha pues no demasiado propicia para ello, pero la noticia venía a decir que una agencia italiana, concretamente la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible, pues había publicado un informe sobre un trabajo de 5 años de experimentos realizados por este centro en la zona de Frascata sobre la coloración similar a la que presenta la sábana santa de tejidos de lino por medio de radiación del ultravioleta lejano. De alguna manera, lo que venía a decir esto es que se había intentado comprender cuál era el mecanismo, cuál era el método científico por el cual la coloración que tiene esa imagen que hay en la sábana santa, que parece ser la imagen tanto por el anverso como por el reverso de un cuerpo humano, pues eso ahora se podía entender cómo se había producido. Y al entenderse, los misterios son todavía mayores. Alfonso, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Estamos ante un nuevo documento. Yo sé que bueno, no te he visto cuando te lo dije por primera vez. Claro, tú eres una persona que está en el tema, que estás investigando. Eres miembro de DICES, miembro de la Sociedad Española de Sindonología, uno de los mayores investigadores que hay en España de la Sábana Santa y del Sudario de Oviedo. Y por lo tanto, tú esta información pues bueno, la sabías mucho antes que nosotros, y no solamente da, sino conforme se estaba desarrollando. Y bueno, pues entiendo que no te haya pillado tan de novedad como al resto de nosotros, pero por lo menos a mí me parece algo importantísimo el hecho de que por fin se sepa por lo menos un método para conseguir la misma coloración, el mismo efecto, que hasta ahora era absolutamente un misterio de lo que podía haber provocado esa imagen que hay en la Sábana Santa. La verdad es que ha sido novedoso, ciertamente, porque todos los intentos que se habían producido hasta la fecha con métodos químicos o con métodos físicos, a lo sumo habían conseguido igualar algunas de las muchas características muy peculiares, algunas de ellas, de la imagen que aparece en la síndone, pero ninguno de ellos había logrado aproximarse tanto como lo ha conseguido este, que tampoco es que haya conseguido una copia de la síndone, ni muchísimo menos. Simplemente han conseguido decolorar o colorear, según se mire, el lino con unas cualidades físicas y químicas muy similares, por no decir idénticas, a las de la síndone, pero, repito, sin intentar en ningún caso hacer una copia de la misma. Y lo más interesante es que no solo lo consigue desde el punto de vista macroscópico, es decir, viéndolo a simple vista, sino que incluso con microscopía el aspecto de la síndone, o sea, de las quemaduras que han producido, son muy similares. Esto es lo único que es verdaderamente novedoso, pero intentos hay desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, John Jackson, el director del equipo Stur, que fue el que por primera vez investigó la síndone en 1978, él ya apuntaba en el año 1990 que posiblemente con láser se podría conseguir alguna cosa parecida, aunque no lo intentó en ningún momento, simplemente apuntó esa posibilidad. Algún tiempo después, Ray Rogers sí que lo intentó, pero utilizó una intensidad de láser tremenda que lo único que conseguía era volatilizar el lino que utilizaba y quemarlo, pero de forma instantánea, desmaterializarlo. Y bueno, pues pensó que no era ese el método y lo dejó abandonado, pero los italianos sí que llevaban tiempo con esto y nosotros les seguíamos con interés porque parecía que conseguían resultados, no todos los buenos que ellos quisieran y que todos quisiéramos, lógicamente, no por intentar copiar la síndone, que sigue estando fuera del alcance de la tecnología en este momento, sino simplemente de saber al menos una de las teorías plausibles de cómo pudo haberse producido la imagen, que a fecha de hoy seguimos sin tener una hipótesis en la que podamos basarnos y de la que nos podamos fiar. Todavía no hay nadie que diga, mire, usted se ha hecho así de esta manera. Hipótesis hay muchas, algunas con visos, pero que no terminan de cuajar. Hasta ahora nadie ha hecho una copia de la síndone. En definitiva, esa es la prueba del algodón. Nadie lo ha conseguido hasta el momento. Ese es el digamos, lo que está claro, lo que nadie discute, pero sí que, por lo que yo he leído, bueno, la verdad es que el documento que hemos conseguido es el único completo, está en italiano. El italiano más o menos se entiende, pero cuando se meten en vericuetos científicos, todos sabemos lo que es el inglés, y el inglés técnico, pues con el italiano pasa igual. Es decir, es mucho más complejo entenderlo así, y por lo tanto, pues hemos tenido que tirar de traductores de estos robotizados y demás, que nos hemos quedado peor, porque la verdad es que cuando hemos traducido de esa manera, hemos tenido que volver a la intuición más, quizá, ¿no? Pero bueno, hay una parte que se entiende perfectamente del informe, y es que lo que se ha hecho aquí ha sido probar nuevas formas, como tú has dicho, es decir, nuevas formas de intentarlo. Y parece ser que se descarta por completo todo lo que tiene que ver con pigmentación química. En todo caso, la modificación química que hay del lino es precisamente por la reacción al láser, es decir, cuando el láser ataca, sí que hay una modificación en lo que es la de la propia celulosa del lino. Exactamente. Porque lo que sí parece ser que se deduce de esto, y es lo que me gustaría que nos contaras, es que la marca o la mancha se encuentra exclusivamente en una estrechísima pared celular de las capas más externas de la célula del lino, ¿no? Vamos a simplemente ponerle un poquito de imaginación al asunto. Cada uno de los hilos que vemos macroscópicamente, sin utilizar ningún tipo de aparato que nos aumente, cada uno de esos hilos tiene entre 100 y 200 fibrillas. Bueno, pues la pigmentación que aparece en la síndone y que los italianos han logrado remedar con este láser, afectaría solamente a la capa externa de cada una de estas 200 fibrillas que constituyen cada hilo. O sea, es mucho menos que nada. Para que se hagan ustedes una idea, un hematíe humano, una célula de la sangre, de los glóbulos rojos concretamente, mide 7 micras, pues el equivalente sería a quemar la membrana externa de uno de estos glóbulos rojos. O sea, es poco menos que nada, repito, es infinitesimal. Y esto no se había conseguido hasta el momento. Claro, precisamente por eso, porque a mí me ha chocado, ¿no? La primera vez que lo vi, me chocaba mucho que ENEA, que es la Agencia Nacional para las Tecnologías Nuevas, las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible, que es una cuando he entrado en su página web, porque yo al principio, teniendo en cuenta lo cerca que estaba el Día de los Inocentes, digo, a ver si esto es una inocentada, cuando esto salió a la luz, y me puse a buscar, ¿no? Y efectivamente encontré la página web oficial de ENEA, encontré también el documento dentro de esa página web, lo cual ya me dio una tranquilidad, y luego vi a qué se dedicaba la ENEA, y realmente la ENEA pues se dedica a promover fundamentalmente el ahorro y la eficiencia energética. Es algo como el IDAE español, una cosa que depende del Ministerio de Industria, que se dedica precisamente eso, a hablar de energía y demás. Por lo tanto, parecía que no era el organismo más adecuado para hacer estas investigaciones. Lo que pasa es que, bueno, luego tú me has aclarado que precisamente lo que se ha utilizado este organismo es la tecnología, es decir, los medios técnicos que tienen para poder hacer esto, que si no, otros laboratorios no tendrían ese nivel de aparataje necesario para llegar a hacer estos experimentos. Efectivamente, en el ámbito de la sindonología, los hallazgos fáciles se consiguieron hace ya muchísimo tiempo. Por eso ahora mismo los avances son un poquito más lentos, porque hace falta un equipo multidisciplinar con muchas personas involucradas que dominen muchísimos temas y sobre todo tecnología punta. Esto evidentemente, pues difícilmente una persona lo puede conseguir en un modesto laboratorio doméstico o no doméstico. Hace falta, pues repito, tecnología punta. Algo parecido nos ha pasado a nosotros. Los estudios genéticos del sudario de Oviedo nos los han hecho el favor de realizarlos en el Instituto Nacional de Toxicología, que evidentemente se dedica a otros menesteres, pues puede que más elevados por algunas personas, a resolver causas judiciales. Pues un poco ha ocurrido esto en Italia. También han tenido que recurrir a quien tenía los medios, y estas personas pues amablemente han estado dispuestos a facilitar medios, tiempo y personas. Que sí, que ha sido Paolo Di Lázzaro, Daniele Murra, Enrico Michelati, Antonino Santoni y Giuseppe Baldaccini. Han sido los investigadores de ENEA que han participado en este trabajo, que no es una cosa de ahora. Decíamos antes que esto empezó en el año 2005 y que concluyó el año 2010, el anterior. Es decir, que durante el año 2011 se ha estado de alguna manera pues evaluando las conclusiones y terminando ya de redactar el informe, que a mí me da la impresión, no sé si tú, Alfonso, que eres, por supuesto, el experto, pero a mí me da la impresión de que después de leer el informe, que por cierto, a pesar del italiano, es una cosa que se entiende bastante bien, no han metido ninguna cosa extraña, ¿no? Yo soy profano absolutamente en temas de este tipo, pero lo he llegado a entender, lo entiendo que esto lo entiende cualquiera, no parece como si le faltaran cosas a este informe. Es decir, ¿crees que todo lo que han hecho es lo que han puesto aquí o se han guardado algo en la manga, algo que no han querido contar? El espíritu del investigador italiano se diferencia bastante del español y sobre todo se diferencia de nuestro equipo de LEDICES. El italiano es mucho más mediático, le encanta publicitar, le encanta meter a la prensa en su propio laboratorio, y por eso estábamos más o menos al tanto de por dónde iban los tiros y de los resultados que iban consiguiendo. Efectivamente le faltan cosas, pero es que todos los investigadores nos guardamos alguna cosita, todos, el primero yo, y el que diga otra cosa, pues yo no conozco ninguno. Probablemente habrá alguno que sí que lo haga, que lo ponga todo en el asador, pero yo no conozco ninguno. En este caso concreto, yo no detecto que se hayan reservado información trascendente, importante, pero también vamos a ser maliciosos, es que creo que no se han reservado nada porque han tocado techo. Y me parece que esta línea de investigación no puede ir más allá. Así que por ese motivo creo que no les importa hacer público cómo lo han hecho, de qué manera, con qué tipo de tecnología. En mi opinión, puedo estar equivocado, efectivamente, pero creo que este es el motivo y no echo de menos información relevante, no echo de menos. Uh-huh. Sí que echo de menos los errores, que seguro que los han tenido, evidentemente, y hubiera sido interesante que los reflejasen simplemente para que otros investigadores no pierdan su tiempo y su dinero. Uh-huh. Eso sí que lo echo de menos. Ciertamente. Yo creo que en la ciencia, y lo decía Hawking el otro día, aprende más de los errores que de los aciertos. Efectivamente. Uh-huh. A mí me hubiese gustado que reflejasen que han utilizado, que ha sido un callejón sin salida, para evitar que otros investigadores, pues con muy buena intención, pierdan su tiempo. Uh-huh. Para que los oyentes que no han leído el informe tengan una visión lo más clara posible, vamos un poco, si te parece, a contarle, decir cuál ha sido la metodología. Si ellos, qué es lo que, a partir del estudio que se hizo en los años 80, ellos, esa es su premisa, su punto de partida, y a partir de eso, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles han sido los pasos que han dado? Bueno, el estudio que se hizo precisamente por John Jackson y su equipo en el año 1978, descartaron que fuese una pintura, por la sencilla razón de que sí que se encuentran pequeñas trazas de pigmentos, pero son, repito, trazas infinitesimales. Y el que estén ahí es muy sencillo. Es que todos sabemos que hay en España hay 30 copias de la Sábana Santa de Turín. Y todas ellas, o la inmensa mayoría, se santificaron por contacto una vez que la pintura estaba seca. Evidentemente, se ha producido lo que se llama en el ámbito forense una transferencia de materia, en este caso de pinturas y de barnices, pero repito, es que es una contaminación, no es que haya pintura como tal. La imagen no es una pintura, es simplemente una degradación que ha consistido en una oxidación, en una deshidratación y en una conjugación de los propios átomos de la celulosa, que ha perdido dos hidrógenos y se ha convertido en una acetona, uno de los radicales que tiene la molécula de celulosa, que en realidad, sorprendentemente, la celulosa son moléculas de glucosa ensambladas una detrás de otra de forma que son absolutamente indigeribles para el estómago humano. Por lo tanto, el diabético puede tomar toda la celulosa que quiera, que no le va a subir el azúcar, al contrario, le mejorará el tránsito intestinal y le bajará sus niveles de glucosa en sangre. ¿Pero qué es esto? Que no es una pintura, es simplemente un cambio en la estructura molecular, en la estructura cristalina, en definitiva, de la celulosa. Lo que han ido haciendo, pues, es ir probando. Ya habían descartado otros medios, el láser más o menos comercial, más o menos normal. Probaron con láser infrarrojo y lo único que conseguían era lo que le ocurrió al mismo Ray Roger, que era volatilizar el lino que utilizaban, lo quemaban, y era un exceso de energía. Probaron con ultravioleta y ahí empezaron a conseguir buenos resultados, primero con un láser de cloruro de xenón, y consiguieron buenos resultados, pero no óptimos. No se empezaba a asemejar un poco, era mucho mejor que lo que se había conseguido hasta la fecha, pero no era tan bueno, tan creíble como lo que han conseguido después con otro láser, con el fluoruro de argón, y con este emitiendo pulsos de 50 nanosegundos, es decir, una fracción infinitesimal de un segundo y con poquita energía, han conseguido producir estos cambios en la estructura molecular, que además ni siquiera era térmico, porque las condiciones del laboratorio eran de 20 grados y con esta técnica lo único que conseguían era subir la temperatura del lino a 25 grados. Evidentemente esto no quema, porque simplemente en cualquier verano en Turín, dentro de la catedral, seguro que supera los 40 grados centígrados. O sea que evidentemente esta no era la causa de que se produjera la imagen, ni muchísimo menos. Uh-huh. En definitiva, lo que han venido de alguna manera a demostrar, corrígeme si me equivoco, es que todo lo que se ha dicho de que esta sábana, la que está en Turín, la original, podía haber sido una falsificación medieval, es decir, cualquier autor medieval que hizo aquella impronta allí, que haya descartado, en el sentido de que lo que estamos viendo es que si para conseguir eso hace falta una tecnología que ni siquiera hoy tenemos. Efectivamente. Porque sí tenemos la tecnología para hacer una pequeña mancha, pero no justo para hacer toda la imagen. No, para hacer la imagen ahora mismo es impensable. Ellos han estimado que necesitarían al menos 10.000 láseres como el que utilizaron para hacer este experimento, funcionando conjuntamente, y necesitarían, no quiero decir ningún disparate, pero quiero recordar que eran pues algo así como 1.000 o 10.000 millones de vatios, es decir, la energía que generan varias centrales nucleares conjuntamente. Bueno, pues esto parece ser que se sale todavía de nuestra propia tecnología, y pretender que esto lo hiciese un señor, por muy genio que fuese en la Edad Media, pues parece un poco fuera de lugar. El mundo de las hipótesis es muy bonito, es muy divertido, pero en cuanto pasamos a la vida real, las hipótesis, muchas de ellas, acaban naufragando. Otras, pues en efecto parece que sí, y se sigue investigando, pero que a mí las hipótesis como tal, no, perdóname, a mí enséñeme usted resultados. Soy científico, es lo que hay. El último peldaño. 12 y 34 de la noche, estamos como siempre pues conectados a través de nuestros amigos de Facebook que nos están pues ya haciendo comentarios. Y bueno, pues Francisco Herrera nos decía una cosa curiosa y bueno, se pregunta que si por qué no pueden haber otros linos iguales de otros cadáveres, que por qué tiene que ser Jesús de la imagen. Bueno, que no sé, vamos a ver, Francisco, no ha dicho el doctor Dante de Morcilla en ningún momento y ni yo tampoco, no hemos dicho nada de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de la Sábana Santa de Turín, de las Índones, si lo quieres llamar de otra manera. Y lo que estamos presentando esta noche es un informe científico que se ha hecho para intentar encontrar el método, la manera o la naturaleza de la mancha o de la impronta que forma esa imagen. La imagen, nosotros no estamos en ningún momento poniéndole nombre ni apellidos. Por supuesto, cada uno es libre de creer que pueda ser Jesús de Nazaret, que no pueda ser Jesús de Nazaret. Nosotros estamos ahora haciendo o intentando explicar un documento que todo el mundo puede leer, que se puede descargar de la página web de Enea. Simplemente hay que poner www.enea, tal como suena, .it, porque esto es Italia, y ahí van a encontrar, si lo buscan adecuadamente, este documento, que igual que yo me lo he bajado en PDF, cualquier oyente se lo puede bajar. Lo único que hemos hecho es un poco intentar traducirlo, y lógicamente el doctor Sánchez de Morcilla, que es un experto en la materia, nos está informando de qué han hecho estos científicos italianos para llegar a esta conclusión. Y sobre todo lo más, yo creo que lo más aplastante, es que para hacer esa imagen completa, para llegar a producir esa imagen completa, no hay en estos momentos tecnología capaz de hacerlo. Tengan en cuenta que está todo exactamente igual de degradado, que no hay, no se nota el peso de la espalda, ni tampoco, digamos, por ejemplo, la parte de la nariz, si es que está boca arriba, el cuerpo, tenía que estar mucho más quemada que el resto, ¿no? Por aquello de que es una zona saliente del cuerpo, ¿no? Bueno, pues esto no es así. Esto está hecho como si el cuerpo estuviese levitando. Sería un poco la... Y no solamente levitando, sino que además la sábana también tenía que estar levitando. Exacto. Para que no recibiese la radiación por todas partes igual. Pero es que además de eso, yo creo que Sánchez Hermosilla lo acaba de decir muy bien, el consumo energético, y quizá ahí el Enea es el que ha echado el resto, porque de eso sí que entiende el Enea, uh-huh, de la energía, es tan grande que ni siquiera hoy en día se podría hacer. Hasta ahí es donde estamos nosotros y, por supuesto, cada oyente o cada persona está totalmente, perfectamente, bueno, en su derecho de pensar que es o no es, o que deja de ser Jesús o cualquier otra persona la que está en esa sábana. A partir de ahora seguimos hablando del documento, que es lo que esta noche estamos tratando de hacer. No sé si Juan Francisco, que está ahí muy atento, quería hacer alguna pregunta, alguna postilla para antes de seguir. Bueno, no, que realmente yo creo que el misterio tremendo, ¿no?, que estamos intentando o que están intentando descifrar todo el mundo, es de algo que pasó hace mucho tiempo y que no habían los medios adecuados para que pase. Y si no se puede, haciendo un paralelismo en el momento determinado, pues digamos que realmente sigue siendo un misterio. Efectivamente, el hecho de que, pues bueno, según quien quiera aplicarlo, así es Jesús o no, pero eso depende, digamos, a la decisión personal de creer en algo o no creer en nada, o realmente, nosotros decimos aquí que el misterio sigue siendo algo que hasta que no puede ser, de alguna forma, probado por la ciencia realmente. Luego, hasta que no lleguemos al límite de poder probar algo, pues simplemente estamos pronunciándonos de un hecho que es misterioso realmente. Sí, la identidad de la persona a la que se debe esta imagen, la identidad como tal no la vamos a poder probar jamás. Pues por eso, claro. Nunca, ni siquiera con un acta notarial de Pilatos diciendo este es el sudario que envolvió el cadáver de Jesús de Nazaret. El primero que dudaría de la credibilidad de ese documento sería yo. Claro, no, indudablemente. O sea, jamás se va a poder probar la identidad de esta persona. Y esta pregunta me surge prácticamente cada vez que hablo del tema. Siempre hay alguien que me dice, bueno, y si alguna vez se demostrara que no es, ¿qué pasaría? Pues a mí no me pasaría absolutamente nada, por la sencilla razón de que la fe que pueda o no pueda tener no se basa en nada físico tangible. Y por otra parte, mi interés seguiría siendo el mismo, porque yo quiero seguir sabiendo qué ha pasado con este lienzo, claro, porque sudarios, claro, llevo vistos unos cuantos miles y jamás he visto nada parecido a esto, ni ninguno de mis compañeros, y en los foros internacionales en los que participo asiduamente tampoco, porque además hago la pregunta de vez en cuando por si alguien alguna vez ha visto algo que se le parezca remotamente, y la respuesta es silencio sepulcral. Yo quiero seguir sabiendo qué ha pasado con estos lienzos, quiero seguir sabiendo por qué aparece esta imagen cuál es el mecanismo que la ha producido, por qué la sangre se ha degradado de esta forma tan, tan especial, por qué la sangre se sigue viendo de color rojo a pesar de los 2000 años que han pasado, y que todos sabemos que la sangre se pone de un color oscuro cuando pasan unas poquitas horas. Y es sangre, o sea, es que no es pintura, señores, es que es sangre. Y otra cosa, Alfonso, hay me llamó la atención una cosa que dice el informe, y es que donde hay manchas de sangre no aparece la impronta. Efectivamente, ha hecho un efecto sombra, esto ya se sabía desde el año 78. La sangre llegó a la síndone muchísimo antes que la imagen, y hizo un efecto sombra y no se ha producido esta quemadura, este deterioro en la celulosa del lino. Es decir, que la película de sangre ha protegido la celulosa. Claro, evidentemente 25 grados de temperatura no dañan la sangre, ni muchísimo menos. En nuestro cuerpo está a 37 grados y no le pasa absolutamente nada. Así que... Y además el tiempo creo que era de 50.000 millonésimas de segundo. Es decir, que tampoco. No podía hacer nada. O sea, la sangre se veía como una especie de pantalla que estaba delante. Sí. Y la marca de la sangre quedó como un hueco en el lino. Y por tanto no se llegó a... Efectivamente. Bien, pues vamos, si te parece, a repasar un poco las conclusiones, porque ahí al final del documento pues ya viene lo que son las conclusiones, algunas que son demasiado técnicas, pero bueno, hasta donde podamos, sobre todo para que los oyentes y yo me entere, porque que esto la verdad es complicado. Bueno, habla de unas consecuencias directas y otras indirectas. La primera, que dice que el proceso de coloración es fotoquímico, es decir, obtenido, ya que el calentamiento térmico asociado a la radiación láser es unos pocos grados centígrados, lo que tú decías antes, es decir, que no es un proceso térmico, no se ha quemado, sino que se ha modificado químicamente por acción de la radiación ultravioleta. De los fotones que han incidido sobre la celulosa, o sea, este del lino. El primer, yo creo que esto es muy importante, que de alguna manera esto vendría pues a corroborar lo que ya se suponía antes, y es que no había pigmentación de ningún tipo. Sí, además descarta una de las hipótesis, que era la de la estatua caliente. Alguien llegó a sugerir que alguien hizo una estatua a tamaño real, con todas las características de la imagen sindónica, la metió en un horno y cuando estaba incandescente aplicó la sábana y pues produjo una chamuscadura superficial. Pero bueno, esto es imposible. Harían falta miles de manos de personas con manos de amianto para hacer esto de forma controlada y que no se quemase, como tú has apuntado antes, una zona más que otra. O sea, es que es todo homogéneo. Y esto no ha podido hacerse de una forma así tan burda, por decirlo de alguna manera, y desde luego este experimento tira por tierra cualquier efecto térmico, absolutamente. Está claro. La segunda consecuencia directa sería que el color, de este caso de la sábana o del lino que se ha modificado, solo se puede lograr en una estrecha gama de parámetros del láser. En particular, la duración del tiempo de cada pulso del láser, como he dicho, debe ser de 50 a 100.000 millonésimas de segundo. O sea que estamos hablando de algo tan sumamente exacto y tan sumamente calibrado, que bueno, intentando incluso hacerlo adrede, bueno, aquí los propios científicos que firman este documento reconocen la imposibilidad hoy por hoy de hacerlo en ningún laboratorio de la Tierra. Efectivamente, además es que, bueno, no quiero creer que han llegado a este resultado por accidente, pero es que es una ventana de longitud de onda y de intensidad tan estrecha que si dan menos no produce ningún efecto sobre la celulosa, y si dan más lo quemas. O dar la justa o no consigues absolutamente nada de lo que pretendes, incluso consigues no hacer nada, que no produzca ningún efecto en la estructura química de la celulosa y que no haya imagen en definitiva. O sea que es muy difícil acertar con la longitud de onda y el tiempo de exposición exacto. Luego dice que, como tercera consecuencia, los resultados más interesantes se han obtenido con la luz VUV, es un ultravioleta lejano. El color permanente es un efecto de umbral, es decir, el color se obtiene solo si la intensidad del láser total supera un cierto valor. Estamos hablando de varios miles de megavatios por centímetro cuadrado. Para una mayor intensidad, el derecho, dice aquí, de la gama de la sábana, los valores se evaporan. Es decir, que si nos pasamos, evaporamos, nos cargamos toda la tela. Con menor intensidad de 1.100 megavatios por centímetro cuadrado no se produciría el efecto. O sea que estamos también, no solamente ya con un tiempo muy justo, sino además también con una dosificación energética muy justa. Efectivamente. Por debajo no se hace y por encima no la cargamos. Hay un margen, una horquilla muy estrecha, para que eso se produzca. La cuarta consecuencia, se observó una sola fibrilla de color en la pared celular primaria, que es comparable con muchas de las fibras observadas en la penetración de la imagen del color de la sábana santa de Turín, lo que tú decías antes. Es decir, no se trata de una coloración que penetre dentro de la fibra, sino que solamente es muy superficial. Todo esto entendemos por qué luego los científicos dicen que no es repetible. Y ni siquiera afecta a una fibrilla completa, sino simplemente a la pared externa de la fibrilla, ni siquiera a la médula, al interior. Por otro lado, dice que el tono depende de dos parámetros, la longitud de onda de la radiación y el número de pulsos en el lino. Bueno, da una serie de datos técnicos, lo cual vuelve otra vez a acotar más las posibilidades de que esto suceda. Como sexta, dice que los colores del lino procedentes del láser de ultravioleta profundo y del ultravioleta normal se deben a diferentes cadenas de reacciones fotoquímicas, que por un lado, pues una con una determinada longitud de onda y otra con otra. Es decir, que estamos un poco repitiendo lo que decía al principio, de que esto no es una mancha, sino que es una transformación química debida a una radiación ultravioleta. Ni más ni menos. En definitiva, un envejecimiento. Un envejecimiento, y además es que no añade nada al lino, sino que le quita. Le está quitando átomos de hidrógeno. No le está añadiendo nada, le está quitando. Esto tiene su importancia. Luego fíjate, dice, como consecuencias indirectas, dice, después de la radiación láser, que no produce un color visible, es un el color es latente, es un envejecimiento artificial de la planta del lino. O un año después de envejecimiento natural. En definitiva, el color de fondo es importante tanto para el mecanismo de tinción doble sinérgica, tanto para los historiadores atraídos por la posibilidad de que la imagen de la Sama Santa podría haberse hecho visible después de algún tiempo de haberse formado. Es decir, que de alguna manera lo que viene a decir es que esto se hizo en ese momento y que después eso no ha sido una evolución, entiendo yo, a lo largo del tiempo, sino que, como tú decías antes de entrar en el programa, sí que puede ocurrir que esto se vaya igualando por el envejecimiento natural a lo largo de muchos años, se vaya igualando lo que es el lino, el resto del lino que ha sido irradiado con ultravioleta. Esta hipótesis no es nueva, ya muchos sindonólogos la mencionaron en el pasado, simplemente porque cuando en los evangelios aparece, sobre todo en San Juan, en el capítulo 20, que menciona que el domingo de resurrección, cuando San Pedro y San Juan llegan al sepulcro y lo encuentran vacío, no se hace mención de la imagen que aparece en la síndone. Y para algunos investigadores, incluso antes de que se conociese el resultado de este experimento, hablaban de la posibilidad de que la imagen sindónica hubiese aparecido tiempo después. O sea, que esa posibilidad ya se contemplaba hace muchísimo tiempo en el ámbito de la sindonología. Bueno, solo puedo decir que esto ha sido el resultado que ellos han conseguido con este experimento. Pretender demostrar con esto que la imagen estaba velada y aún no se había revelado, hablando en términos de fotografía antigua de la era predigital, pues es una posibilidad, y de hecho es lo que ellos han conseguido con su experimento, pero tampoco se debe pretender con esto decir que la imagen no estaba allí cuando llegaron San Pedro y San Juan. Bueno, es una posibilidad con bastantes visos de que sea cierto, pero tampoco hay que tomárselo al pie de la letra. Otra consecuencia es que hay falta de fluorescencia inducida por luz ultravioleta en las zonas irradiadas con el láser, que es otra característica de que ocurre también en la Semana Santa. Es decir, parece ser que sí, bueno, sí, efectivamente, que no hay fluorescencia cuando se le da con el láser, cosa que en el resto del lino sí que lo hay, y que cuando se quema sigue habiendo fluorescencia de otro tipo, pero sigue habiendo fluorescencia. O sea, que no es una quemadura como tal en el concepto térmico de la palabra. Por otro lado, también habla de que la radiación con ultravioleta y ultravioleta lejano es compatible con la ausencia de manchas en las zonas de sangre, lo que habíamos dicho antes, porque la hemoglobina en la sangre pues absorbe la luz ultravioleta y por lo tanto no pasa a la sábana. La cuarta consecuencia indirecta es que el uso de un microscopio petrográfico observa que algunas fallas en la estructura inducido por la radiación en el cristal de la fibra de lino irradiado con láser, similar a la observada en los tejidos. Esto, bueno, sería una consecuencia más de lo que es la propia mecanismo. Suponiendo que en un momento que la hipótesis de Jackson en el cuerpo brillante es la correcta y que la luz ultravioleta lejana de lino es compatible con la falta de imágenes en el lado de la cubierta del cuerpo, porque los fotones se absorben en el aire, por lo que cuanto mayor es la distancia aérea debe viajar la luz, menor será la proporción de luz que entra en el lino y menos probable es que esta luz residual con una intensidad suficiente para el color del lino, y esto hay que decir que está traducido con el robot, de alguna manera lo que viene a decir es que esto también explicaría de alguna forma, o sea, mejor dicho, no podría explicar lo que antes decíamos, y es el hecho de que la imagen tenga una uniformidad, es el efecto de aproximación, ese efecto que decíamos, que cuando, por ejemplo, lo de la nariz, si tenemos la sábana sobre la nariz y el cuerpo de la persona está boca arriba, lo que viene a decir es que toda la absorción es homogénea cuando debería ser mucho mayor en la punta que, por ejemplo, los laterales de la nariz, es lo que yo entiendo. Efectivamente, bueno, esto Ah, está un poco complicado. Mi italiano es bastante deficiente. Está complicado. Pero creo que intenta reflejar una de las, sí, de las características más sorprendentes de la síndone, y es que todo lo que está a más de 2 centímetros de la síndone no ha dejado de impronta. Y esto hace que no aparezca nada absolutamente de la zona lateral del cuerpo que produzco la imagen. Los costados no aparecen, uh-huh, las caderas, lo que nosotros llamamos cadera, la parte, uh-huh, de fuera, vamos, nosotros quiero decir a los no médicos, pues todo esto no ha dejado de imagen en la síndone, y la explicación podría ser esta: al estar a más de 2 centímetros, el aire, la atmósfera absorbe esta radiación y por lo tanto no puede producir este efecto sobre la celulosa. Uh-huh. Yendo así un poco a hacer hipótesis, y por supuesto en el campo científico en el que estamos, si el cuerpo que produjo esta impronta se hubiese encontrado en ingravidez absoluta y la sábana estuviese envolviéndolo por arriba y por abajo también en ingravidez absoluta a 2 centímetros de ese cuerpo, si se pudiera conseguir que ese cuerpo irradiase luz ultravioleta en las frecuencias, tiempos e intensidad que aparecen en este informe, ¿podríamos decir que así sí se conseguiría esa imagen? Reuniendo todos esos requisitos, sí. Pero me temo que en este momento no podemos hacerlo. Vamos a ver cómo hacemos eso, porque claro, todavía tener el cuerpo en ingravidez con chorros de aire se podría conseguir. Bueno, ingravidez, en sustentación como la que de entrenamiento... Subiéndolo a la Estación Espacial Internacional. También, por ejemplo. También. Pero claro, luego mantener también la sábana... Conseguir que el lino se mantenga debido a la piel y que no haga bolsas en ningún sitio ya es un poco más complejo. Y conseguir que el cuerpo emita de forma homogénea en el 100% de su superficie corporal esta cantidad de energía... con ese pulso, 50 pulsos de un nanosegundo, bueno, no. En estos momentos no hay tecnología para eso. Y, Alfonso, ¿hay alguna explicación, suponiendo que se diesen esas circunstancias imposibles, pero ¿habría alguna explicación para poder entender que un cuerpo humano pueda emitir luz ultravioleta? A mí me gustaría saber en qué condiciones se produce eso, si es que se produce, si es que se ha producido más de una vez en la historia de la humanidad. Me gustaría saberlo, porque yo no conozco ningún proceso químico normal ni patológico tampoco. No hay ninguna enfermedad que yo conozca que produzca este problema. Y bueno, yo antes de ser médico forense era médico asistencial, que sé de lo que estoy hablando. Uh-huh. Esto no se ha producido, que sepamos, en ningún momento de la historia. Y no solo no hay en estos momentos ningún otro sudario en el mundo que se parezca a la síndrome de Turín, sino que tampoco los arqueólogos se han encontrado con nada parecido en ninguna de las excavaciones arqueológicas que hay repartidos por los 5 continentes, en todas las culturas habidas y por haber, y con todos los cadáveres momificados o no momificados, y no se han encontrado absolutamente nada parecido a esto. O sea, digamos que estamos ante un fenómeno único, supuestamente, sepamos, en la historia, que sepamos, ¿no? Hasta donde sabemos es un fenómeno único. Lo que decíamos antes, obligación nuestra, de la humanidad, es intentar conocer qué ha pasado ahí. Efectivamente. Pero independientemente, esto no se le puede adjudicar a nada ni a nadie, independientemente de las opciones personales de cada uno. Porque claro, lo que sí está claro es que un cuerpo, como cualquier cuerpo humano, como cualquier cuerpo mientras está vivo, sí que emite radiación infrarroja por el calor, simplemente. Pero ya hemos visto que el infrarrojo aquí no funciona. Sí, no, además harían falta más de 200 grados para producir un efecto que se asemejara remotamente. Uh-huh. Y el cuerpo humano, por mucha fiebre que tenga, no llega a 200 grados. Y si llega, ya la cosa está mal. Ya, ¿no? Pues, la única forma de llegar es dentro de un horno crematorio. No queda ya de cuerpo humano. Ya, evidentemente. Para eso. Y claro, si esto no es así, siguiendo en las hipótesis científicas que estamos intentando pues poner sobre la mesa... Una radiación desde fuera que fuese reflejada por el cuerpo, ¿eso tendría explicación o absorbería el cuerpo esa radiación ultravioleta? Para que el cuerpo refleje esa cantidad de energía, le tiene que llegar muchísima más. Y para que le llegue muchísima más, antes tendría que atravesar el lino y achicharrarlo, uh-huh, por fuera, cosa que tampoco ha ocurrido. Uh-huh. Es decir, que no hay ninguna, ni siquiera salvando lo más difícil, que es esa ingravidez y esa disposición perfecta a 2 centímetros y tal, ni siquiera con eso habría una explicación lógica para que se produjese esto, ni tampoco lo podríamos hacer ahora, aunque tuviésemos una fuente energética capaz de hacerlo y unos emisores de láser del tamaño que nos dé la gana, tampoco podríamos hacerlo. Porque, implantados en las propias células epidérmicas. Claro, habría que como forrar el cuerpo humano de unos diodos láser de ultravioleta, en este caso, para poder hacer ese efectivamente efecto. Pero la verdad que ante esto, desde luego entiendo esa postura final de los científicos y bueno, el misterio no se ha resuelto. Lo que sí que yo creo que se ha aclarado muchas otras hipótesis que sí que han salido y bueno, sobre todo la famosa prueba del carbono 14 medieval, que bueno, cada vez se queda más claro que o bien porque la tela fue modificada por los incendios o bien porque se remendó con otra tela en alguno de los diferentes momentos en los que ha tenido muchas vicisitudes, se remendó con otra tela que fuese medieval, pero desde luego lo que está claro es que si queremos pensar que fue en la Edad Media cuando se hizo esta falsificación o esta imagen o como queramos llamarlo, lo que está claro es que si hoy no se puede hacer, menos en la Edad Media, y por lo tanto se cae por su propio peso el razonamiento de que esto fue una falsificación medieval. Bueno, y aunque hubiese sido una falsificación medieval, quiero saber cómo lo han hecho. Claro. Aunque lo fuese, que no lo es. Quiero saber cómo lo han hecho, porque es que nadie lo sabe, ni siquiera estos señores. Fíjate cómo salen cosas de vez en cuando curiosas. Yo encontraba, pues, buscando documentación, pues esta curiosa noticia que nos habla de que encuentran el acta de defunción de Jesucristo en el Santo Sudario. Y se habla de que una investigadora, Bárbara Frale, la que sacó también lo del manifiesto de los templarios, el documento chidino, ¿sí? Bueno, pues esta mujer dice que ha conocido un estudio que afirma que hay inscripciones dentro de la Sábana Santa que vienen a decir algo así como que es una leyenda en la que habrá en griego, arameo y latín que se refieren a la muerte de un personaje llamado Jesús Nazareno. Eso tiene credibilidad. Bueno, su hipótesis resulta bonita. Yo ya la conocía casi que de primera mano, mucho antes de que fuese publicado. Bárbara opina que, con algún conocimiento de causa, que aunque el cadáver se otorgó a José de Arimatea cuando lo pidió, pero a efectos legales el cadáver durante el primer año seguía siendo propiedad del Imperio Romano. Y para certificar de alguna manera que, bueno, pues pasado ese año pasaba definitivamente a ser propiedad de la familia, o en este caso de José de Arimatea, se hizo una inscripción en la superficie externa del sudario reflejando quién era la persona que estaba ahí enterrada y por qué condena había sido ejecutado y bajo orden de qué emperador. Y bueno, pues esto, que en principio creo recordar que Bárbara decía que era otra tela que había sido superpuesta sobre el sudario, en algún momento por una reacción fotoquímica pues podía haberse transferido parte de esta tinta al sudario. Bueno, la hipótesis es perfectamente factible, encaja con lo que sabemos de la antropología y de la historia de estas dos culturas, tanto de la cultura romana como de la cultura hebrea. Tiene visos de tener parte de verdad. Aquí sí que se abriría ya un camino para intentar identificar a la persona que está en la sábana, pero no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es decir, aún así, seguiría estando el misterio de por qué o cómo llegó a hacerse y cómo llegó a... Se parece un poco a lo que yo mencionaba antes, al certificado de autenticidad firmado por Poncio Pilato. Pero siempre podría surgir alguna persona, y yo podría ser una de ellas, que diría, bueno, ¿y quién me dice que no es una inscripción piadosa hecha pues pocos años después, si es que se pudiese datar cronológicamente? O sea, que tampoco las cosas, los sindonólogos hemos aprendido a no creernos las cosas aunque nos suene bien, aunque encaje con nuestras posiciones, con lo que nosotros pensamos, porque hemos aprendido a dudar incluso de lo que nos suena bien. Hay muchas cosas que parecía que era la Biblia, que era dogma de fe, y luego resulta que no, que era una hipótesis absolutamente equivocada. Así que hemos aprendido a ser bastante, bastante cuidadosos en esto y no creernos lo primero que sale, por muy bien que nos suene o por muy creíble que sea la persona que lo firma. Pues Alfonso, esta noche nosotros también hemos aprendido mucho contigo, hemos entendido un poco mejor toda este galimatías de fórmulas químicas y disposiciones de equipos láser y demás, y bueno, una cosa queda clara, el misterio aún es mayor. Efectivamente. Esta noche nos hemos dado cuenta que queda mucho más todavía de lo que pensábamos por descubrir de esta sábana santa o esta síndrome de Turín. Alfonso Sánchez de Mosilla, muchas gracias. A vosotros por invitarme. Un abrazo. Francisco, una última reflexión y nos vamos. Bueno, para mí la reflexión es que cada persona tiene que seguir buscando, digamos, su propia dimensión personal, yo creo. A lo largo de la historia de la humanidad, cada persona es un ser único en el que se pueden dar pues multitud de cosas y misterios, y por lo tanto hay que seguir buscando esa esencialidad de cada uno. Pues amigos oyentes, con estas palabras y con también la despedida de Juan Francisco Martínez, vamos a acabar aquí el programa. Fran Fernández ha estado ahí en el control haciendo que llegue esto perfectamente a todos ustedes, tanto a los ordenadores como a los equipos de radio y demás. Y Joaquín Abenza pues les desea que piensen un poco en todo lo que hemos hablado esta noche, tanto en los misterios de Murcia como también en este nuevo enigma que se abre de la Sábana Santa de Turín, y que estén con nosotros aquí dentro de 7 días, porque vamos a hablar de Robert Charrul, uno de los investigadores más interesantes, los padres de lo que se llama el realismo fantástico y de los misterios, quizá el que ha tenido la culpa que muchos de nosotros ahora estemos aquí hablando de esto. Hasta dentro de 7 días, aquí en El Último Peldaño.